Todo lo que está pedido ahí lo quiero escrito y firmado. Si no, no me voy de acá. Eso sí, ¿eh? Eso sí, lo quiero escrito y firmado. El padre de Andrea Castana amenazó con quitarse la vida frente a la fiscalía si no se avanza en el esclarecimiento del femicidio de su hija. Con una soga al cuello y subido a una escalera, Luis Castana solicitó que el fiscal Ricardo Masucci, a cargo de la investigación judicial del femicidio de Andrea, escuche delante de la prensa un petitorio en el que demandó una serie de acciones concretas para impulsar la investigación. Quiero dar un par de cosas al fiscal Masucci y nada más, vine a pedir, no vine a hacer ninguna nota, nada. Pero es algo que lo tengo que hablar con ellos. Tras vivirse momentos de tensión, finalmente el fiscal recibió el petitorio y se comprometió a cumplir con lo demandado. Vale recordar que Andrea fue asesinada en marzo del 2015 en el Cerro de la Cruz, uno de los paseos turísticos más visitados de Villa Carlos Paz. Luis Castana está convencido que el crimen de su hija fue por encargo y que el responsable intelectual del asesinato pertenece al entorno familiar de Andrea. Así lo expresó también su abogado Carlos Nagy. Estoy convencido de que estamos frente a un crimen por encargo. Hay un autor intelectual y un autor material. Debemos trabajar artesanalmente y creo de que se están manejando algunas hipótesis que no solamente van a dar sus resultados, sino que le va a devolver a este hombre la vida. Tras ser atendido por el fiscal, Luis Castana lamentó tener que llegar a estas medidas tan drásticas para lograr que se continúe investigando. La verdad que es una vergüenza, es un asco, no tendría que hacer esto yo, ¿viste? Si esto no alcanza, no sé qué tengo que hacer. Si esto no alcanza como para que realmente se pongan las pilas, que armen, lo que más quiero es que armen un equipo, un equipo bueno. Una de las disposiciones que tomó la fiscalía tras lo sucedido fue ordenar una prueba de ADN hacia una persona que la querella apunta como el autor material. Ojalá que me equivoque, mira, porque si ese ADN da positivo, efecto dominó, van a caer un montón. Ojalá que me equivoque, pero no por nada, ¿eh? ¿Y se resolvería el crimen? Y juraría que sí, pero ojalá que me equivoque, mira, que esté totalmente equivocado, pero por mi nieto, por nadie más, ¿eh? Por nadie más que por mis nietos, nada más, porque, bueno, viste cómo murió la madre, imagínate si hay alguien más cercano involucrado. Imagínate la cabeza de esos chicos, nada más. Reportó Villanos Radio, la radio de la COPI de Villa Carlos Paz, Córdoba.